Nave Índigo. Thank you. No! Nave Índigo. anti-terrorism police revealed tonight that they found a second car bomb in central Resonancia.

Nave Índigo. We'll be right back. ਮੈਨੂੰ ਰਾਂਝਣ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। Nave Índigo. Bailar donde cantan las almas. Donde cantan. Thank you. Resonancia. Thank you.